Buenas noches, amigos de Relatos de Escalofrío. Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes. El día de hoy tenemos algo diferente. Nos hicieron llegar historias contadas en dos frases únicamente. Son varias. Nos las hicieron llegar y con todo gusto las vamos a leer para todos ustedes. Recuerden que todo lo que ustedes nos quieran mandar lo pueden hacer aquí a radioescalofrío1@gmail.com y con todo gusto lo vamos a leer para todos nuestros amigos de Relatos de Escalofrío. Y recuerden que pueden escucharnos tanto en el canal de Uri Radio como en canal 48 Uricable, que son los dos canales que manejamos, y en ambos salen estos Relatos de Escalofrío. Pues vamos a leer esto que nos mandaron. Pónganse cómodos porque la verdad son varias y quiero que pongan mucha, mucha atención porque están bastante interesantes. Dicen así: una cara sonriente me está espiando desde la oscuridad, detrás de la ventana de mi dormitorio. Solo que yo vivo en un noveno piso. Al crecer con gatos y perros, me acostumbré al sonido de los arañazos en la puerta de mi habitación mientras dormía. Ahora que vivo solo, esos arañazos son mucho más inquietantes. No puedo dormir, susurró ella mientras entraba en la cama conmigo. Desperté con frío, abrazando el vestido con el que fue sepultada. Mi hijo me despertó en la madrugada. «Papá, hay un monstruo debajo de mi cama». Fui a mirar y ahí no había nada. Entonces escuché la voz de mi hijo muy temblorosa. «Papá, hay un monstruo sobre mi cama». No puedo moverme, respirar, hablar u oír, y está muy oscuro todo el rato. Si supiera que esto era la soledad, habría preferido la incineración. Mi hermana no deja de llorar y gritar en mitad de la noche. Visito su tumba y le digo que pare, pero no me hace caso. Algo horrible te sigue a todas partes. Mira a la izquierda, a la derecha, a tus pies, en el vestíbulo, debajo de la cama. Pero nunca mires arriba. Odia que le miren a los ojos. Llegas a casa cansado, después de un duro día de trabajo, y todas las luces están apagadas. Alcanzas con tu mano el interruptor de luz, pero ya hay otra mano ahí. Beso a mi esposa y mi hija antes de dormir. Cuando me despierto, estoy en una habitación acolchonada y las enfermeras me dicen que solo es un sueño. Tú te despiertas, pero ella no. Bien, amigos, ¿cómo escucharon estos relatos en dos frases? A mí se me hicieron muy buenos y la verdad muy interesantes. Recuerden que todo lo que nos quieran escribir, mandar, sus relatos, sus anécdotas, todo lo que ustedes quieran mandarlo para que lo leamos aquí en Relatos de Escalofrío, pueden hacerlo a radioescalofrío1@gmail.com y pues con todo gusto lo leeremos para que nos espantemos juntos. Esperen una segunda parte de estos relatos porque la verdad estuvieron muy buenos y para la siguiente va a ser la segunda parte. Que tengan muy buenas noches y nos vemos en los siguientes Relatos de Escalofrío.